Mañana se hace la devolución de un trabajo, o sea, se hace la puesta en escena del trabajo que estamos haciendo desde la Defensoría del Pueblo, un trabajo del censo del arbolado urbano. Empezamos por el barrio Sarti, que es un barrio muy grande. El censo, digamos, implica medir árbol por árbol, ver qué características tiene, cuál es la especie, en qué condiciones está, cuál es medirle el ancho. O sea, es un trabajo muy minucioso y mañana lo que vamos a hacer de toda esa cantidad de árboles que medimos, que son el 100% de los árboles de esos dos barrios, Cintia Leder y Gastón Fuentes van a hacer una devolución estadística y van a hacer una serie de presunciones respecto de todos esos datos que estamos recopilando con eso. Tener toda esa información nos va a permitir, vamos a seguir con el censo en el resto de la ciudad, pero nos va a permitir a nosotros en la mesa de arbolado urbano que estamos trabajando acá desde la Defensoría del Pueblo, que es una mesa multidisciplinaria, nos va a permitir hacer trabajos de organización de plantación, de organización de cuáles son las especies que hay que poner, cuáles son las mejores para plantar, digamos. Así que bueno, digamos, de todos estos datos se van a poder hacer un montón de cosas. Además, en la mesa se están trabajando en otras cuestiones como hicimos un curso de poda y gestión, hago esta acotación porque no es que nosotros salimos a promover la poda, sino todo lo contrario, y ya lo van a, mañana cuando vengan al evento, van a saber cómo los alumnos, la gente que concurrió al taller, salen con otra mirada respecto del arbolado urbano, más respetuosa, más delicada, de dónde hay que intervenir mínimamente para cuidar efectivamente los árboles. Estamos trabajando mucho sobre la reforma de la ordenanza, que dentro de poco ya va a salir. Estamos trabajando en capacitaciones para poder transmitirle al vecino de Viedma la importancia del arbolado que tenemos en la ciudad, que no es mucho y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho, porque acá cuesta mucho que crezcan los árboles, entonces lo que está hay que cuidarlo mucho y además hay que plantar mucho. Bueno, hablan un poquito también del censo, hablan también un poquito de la importancia que tiene esto, al menos también para poder llegar a los vecinos también. Es parte de esto y mucho más, me imagino, ¿no? La importancia que se generen estos espacios con este tipo de charlas para la sociedad. Sí, básicamente el censo es una herramienta técnica de estadística que nos permite pensar en la planificación del arbolado público, o sea, con esta consigna que decía Luciana, o sea, la importancia que tiene la agenda pública, si tal vez hace 15, 20 años uno lo veía simplemente para dejar el auto bajo la sombra, ahora tiene una importancia que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad y en el mundo, digamos. Hoy hay una necesidad de declarar utilidad pública el arbolado público porque hace a la vida propia de esas ciudades, tiene que ver con la influencia en las bajas temperaturas, este fenómeno de atemperar, digamos, tiene que ver con que la recuperación de oxígeno es muy importante. Está claro que las ciudades avanzan en su desarrollo con mucho hormigón, con mucho cemento, y se olvidan de que los espacios verdes no son solamente un dibujito en la planificación urbana, sino cumplen una función. Esos pulmones son muy importantes. En el caso nuestro, una ciudad que ya tiene unas cortinas originales, habría que desarrollar, habría que pensarlo porque el desarrollo de nuestro urbano como ciudad tiene que tener en la agenda este tipo de cuestiones. Como tienen los servicios públicos, son muy importantes, tanto cuando uno piensa en el desarrollo, piensa en la luz, en el agua, en el servicio de cloaca, en general esta ciudad inclusiva, y no tenemos incluido en la agenda el arbolado público, y el grado de conciencia nos va a pasar que vamos a llegar tarde. Es decir, plantar un árbol y el desarrollo que implica es mucho tiempo, muchos años, ¿no? O sea, los efectos positivos. Entonces, sacarlo implica retroceder. Entonces, como decía Luciana, no estamos promoviendo de que todo lo contrario. Simplemente que se haga una intervención de forma ordenada, prolija, que si no es necesario no se haga. Y obviamente los procedimientos para pedir las autorizaciones van a ser un poco más complejos, digamos, ¿no? No porque sí, porque se me ocurre, porque aparentemente levantó la bóveda, vamos a hacer una extracción de un árbol que aparte tiene 15, 20 años. Es decir, esto es como la basura. Si no tomamos conciencia, después se hace incontrolable. Y eso no se puede hacer sin compromiso comunitario, digamos, ¿no? Es imposible que el poder de policía de un municipio, de los municipios, que es una competencia básica de ellos, pueda estar encima prácticamente. Esto es responsabilidad frentista y no tiene que ver con una carga frentista, no tiene que ver con una cuestión impositiva más. Frentista tiene que ver con una especie de desarrollo comunitario, digamos. Yo me puedo ocupar de regarlo, de plantar, de desarrollar y de intervenir en la especie que tengo en mi vereda. Y si no la tengo, bueno, buscar las formas, como decíamos recién, de generar mayor forestación. Esto, es decir, la forestación no tiene ningún problema, digamos, es todo beneficio. Es una actividad, digamos, que no tiene ningún tipo de problema en términos de decir, hay una consecuencia. Lo que por ahí algunos dicen que tiene que ver con la seguridad pública, algunos lo entienden, es lógico. Puede haber especies que en determinados, sobre todo acá en la Patagonia, que tenemos como estos días, ráfagas fuertes, bueno, sí, pero también hay medidas de alerta. Que hay que cubrir cuando se producen esos fenómenos. Defensa Civil advierte de sacar los vehículos de las zonas más peligrosas, de no transitar. Es decir, hay un conjunto, pero no es la norma. La excepción sería el fenómeno climático y el riesgo a la vida. Pero bueno, corrigiendo las especies, su ubicación en muchos casos eso no. Pero no es que tenemos ese problema a diario. Convengamos que también muchos de estos factores climáticos en el mundo entero sabemos se están dando justamente por la deforestación. Entonces, es un perro que se come la cola y entonces en algún momento nos tenemos que detener y decir, bueno, paremos un momento y no podemos, porque el perro tiene, hablando del perro, ya que estamos con la metáfora canina, no vamos a matar el perro porque tiene pulga, digamos, no es así. Entonces, lo que pasó en Bahía Blanca no es la solución sacar todos los árboles. Lo que pasó en Bahía Blanca, el anterior desastre, pobre. Entonces, claramente, la cuestión del arbolado urbano y los espacios verdes, que lo incluía Marín, todo esto tiene que ver con, tiene muchos aspectos, desde lo de la salud mental, de lo recreativo y todo, pero aparte, o sea, siempre, hasta uno lo puede ver desde el punto de vista sanitarista, netamente sanitarista. Hay que verlo así. O sea, hay en muchos lugares del mundo donde hoy se están levantando el pavimento directamente, porque bueno, pavimentamos, hormigonamos, ponemos, el agua no escurre, no hay árbol que tenga que chupe el agua para, el agua inunda, bueno, o sea, ni es tan sencillo como lo estoy diciendo ahora, ni es tan complejo que no podamos abordarlo. Este es un granito de arena y nosotros empezamos tratando de mirar los árboles que tenemos. Primero hagamos un diagnóstico de la vegetación que tenemos. Claramente, después de lo que ha pasado ahora, han arrasado con un montón de árboles los vecinos y gente que ha podado que no sabe nada, porque lo que se ha hecho claramente no siquiera llega a calificarse como poda, ha sido mutilaciones. Nosotros queremos, desde los saberes y desde la enseñanza, tanto de la gente que trabaja en eso, y acá hay que hacer una especial mención, al vecino de entender por qué no está bueno eso, digamos, tiene que detenerse, porque es como decía Marín, que nosotros, supongamos que el vecino no lo quiero sacar, lo quiero podar, y lo poda tan mal un árbol de 50, 60, 70 años, ese árbol el año que viene está muerto, y retrocedimos 70 años en la Patagonia, donde para que crezca un yuyo tenemos que estar 70 años, exactamente. Las personas que estén interesadas en la charla del día de mañana, ¿hay algún mail con el cual se pueden contactar o solamente van directamente mañana al Consejo Deliberante? ¿Cómo se pueden venir directamente? Consejo Deliberante, se pueden incluir por mail. Sí. A las 6 de la a las 18 horas. Va a ser una exposición bastante rápida, digamos. Amena, va a ser muy clara. Cintia, Gastón, son científicos que están trabajando en esto, gente extremadamente seria, pero docentes. Ellos nos van a explicar todo los resultados de toda esta información que hemos recolectado en las calles. Igual nosotros estamos pidiendo voluntarios, digamos, porque si nuestra iniciativa continúa, es la idea de hacer otros lugares de la ciudad. Es decir, es muy difícil. Si el censo es una muestra, digamos, ¿no? Muy exacta, pero una muestra. Puede tener alguna inconsistencia en términos que no es toda la ciudad, pero es como hacer un focus group, digamos, ¿no? Nos da claramente porque se repite, digamos. Ahora, lo ideal, obviamente, hacer toda la ciudad implicaría hasta un esfuerzo humano y económico. Entonces, pues digo, voluntarios para aprender, y porque esto se hace con una herramienta tecnológica, digamos, ¿no? O sea, no se hace más con la planchita de papel, digamos. Esto es una... Y para ello vos tenés que estar capacitado mínimamente en identificar la especie, digamos. Después, el resto... para eso, con los alumnos de la Universidad de Río Negro que colaboraron, si el año que viene o el segundo trimestre podemos contar con alumnos de alguna de las carreras afines, digamos, ¿no? La Tecnicatura de Espacios Verdes que está en el curso, que acá tenemos una alumna, y digamos, nada, porque como práctica, y también para que conozcamos nuestra ciudad, porque a veces nosotros hablamos de la ciudad, pero bueno, conocemos el medio, el recorrido que hacemos habitualmente, digamos, ¿no? Pensamos que la ciudad termina en ese ombligo nuestro, digamos, ¿no? Y la ciudad ha crecido mucho, no nos alcanza, digamos, un día, pero bueno, la idea es que podamos mantener, la herramienta está, ya la probamos, se puede mejorar, y es muy sencillo, digamos, una aplicación en un teléfono, es la capacitación previa, y después nada más, caminar, y tomarse el trabajo de caminar. Entonces mañana, 18 horas en el Consejo Deliberante, charla abierta, arbolado urbano. Exactamente, sí, va a ser muy interesante, y las convoco porque van a salir... mucha información ahí y vamos a poder aprender mucho. Me acordé lo que quería decir antes, que se me había ido el hilo, que claramente, ahora después de esta poda tan, tan brava que hubo, probablemente el censo haya cambiado un poquito, porque claro, nosotros sacamos una foto y hicimos un diagnóstico en un momento, y después de esto, que fue muy severo, bueno, por varias cosas que también las vamos a tratar mañana, por varias razones que atraviesan la realidad, ya cambió un poco. Por eso, es muy importante esto que dice Marín. Mañana nosotros queremos transmitir la importancia y mostrar todas las cosas, todos los datos y toda la información que nos va a hacer este censo. Y de ahí todas las cosas que podemos hacer. Entonces, caminar las calles y poder hacer el censo con mucha gente, con muchas personas, todos juntos, en una armonía, porque vamos tomando mate y vamos haciéndolo rápidamente. Cuanto más somos, más rápido lo hacemos, y es un espacio de comunidad interesante, y vamos aprendiendo, y toda la gente que le guste que se sume, porque es un espacio muy rico. Hace rato decía, a veces los análisis o los diagnósticos se explican mejor con ejemplos. Hay una avenida muy importante en la ciudad de Viedma, en este barrio que estuvimos, que realmente no solamente no tiene cable, donde vos decís, bueno, interfiere, bueno, que también hay una técnica para hacerlo, y es muy simple, y eso impide que tengas que poder hacerlo. Pero también ahí nos dimos cuenta de que hay veredas de 7 metros, que donde podés plantar, diría no cualquier, pero la mayoría de las especies no había. Y en algunos lugares donde la vereda un poquito de 1.5 metros, encontraba una especie que es inadecuada, cosa, ¿sabes? Que es inadecuada, pues se va a desarrollar. Digo, hay que mirar, porque ahora todo el mundo está mirando, digamos, para arriba, como yo digo, ¿no? O sea, todos nosotros, bueno, estamos más comprometidos, pero ahora miramos para arriba y nos dicen, mirá cómo, qué pasó esto, qué árbol. Eso es lo bueno, digamos, ¿no? Más allá de las críticas, porque acá hay un debate, en realidad. Hay gente que piensa una cosa y otros que piensan otra. Entonces, pero empezamos a mirar para arriba, empezamos a caminar, y antes mirábamos para el costado o para abajo, la vidriera, estábamos mirando los árboles. Y dice, bueno, se ha generado un debate alrededor de eso, y creo que todos estamos aprendiendo. Porque la verdad, te digo, cuando empezás a analizar, y cada vez que sabemos más, tomamos más conciencia de algunas cosas que no deberíamos haber hecho. Bueno, Marín, Luciana, muchísimas gracias por recibirnos, y entonces mañana 18 horas en el Consejo Deliberante. Bárbaro.